Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio, una vez más reunidos con ustedes en un programa especial de Alquimia de las Palabras. Hoy es martes 22 de septiembre del 2015. Les saluda Maite Gavilanes en la conducción y en los controles Javier Macas. En los días pasados, Quito ha vivido incendios de magnitudes importantes, demasiados incendios que van quitando el espacio verde de la ciudad y va poniendo a nuestra ciudad en peligro. Este es un llamado de atención para evitar estos incendios premeditados, estos incendios que tanto daño nos hacen al medio ambiente y a nosotros como ciudadanos de Quito, y también a nivel del país está pasando lo mismo. Un llamado de atención porque ¿qué se busca con esto? ¿Hacia dónde queremos llegar? Ninguna destrucción genera nada positivo, menos en el entorno crítico en el que nos estamos moviendo, como es una posible erupción del volcán Cotopaxi, aparte de estas otras emergencias. En el programa de hoy, en el segmento Memorias y Palabras, conversaremos sobre uno de los clásicos de la literatura universal. Vamos a conocer un poco de la vida de Dante Alighieri, este escritor italiano muy conocido por su obra clásica La Divina Comedia. Y nos visitan en el segmento Cómplices del Mismo Enredo tres personas con quienes vamos a compartir y vamos a conocer, vamos a saber, a descubrir mucho más de uno de los lugares patrimoniales de nuestra ciudad y del mundo. Me refiero al convento de San Francisco. Está con nosotros Fray Carlos Avendaño, Pablo Rodríguez e Israel Zambrano, con quienes vamos a conocer sobre el plan de gestión del conjunto conventual de San Francisco. Recuerden que el Museo de San Francisco tiene más de 470 años de historia y es uno de los museos más importantes de la ciudad. Todo esto dentro de la celebración de los 37 años de la declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad. Carlos, Pablo, Israel, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en la agenda cultural, varias actividades también para que ustedes puedan disfrutar de estas. En esta semana tenemos algo en el Observatorio Astronómico de Quito y también algo de Quito en fotografía. Vamos a hablar de esto en nuestra agenda cultural. Sintoniza Alquimia de las Palabras, el programa cultural de Flaxo Radio, todos los martes a las 16:05 y su reprise los sábados y domingos a las 15:00 por Corape Satelital. Memorias y Palabras. En el segmento Memorias y Palabras hemos acordado ahora hablar de Dante Alighieri. Dante Alighieri, poeta y escritor italiano, nació el 1 de junio de 1265 en Florencia, Italia, y falleció el 14 de septiembre de 1321 en Ravenna. Estamos celebrando un aniversario de su fallecimiento. Dante Alighieri participó activamente en las luchas políticas de su tiempo. Esta lucha, su ideal político, le llevó al destierro en varias ocasiones. Fue un activo defensor de la unidad italiana y escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. Su obra maestra es muy conocida por todos. Es parte del estudio obligatorio en literatura universal en el bachillerato, La Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra fundamental en la transición del pensamiento medieval al renacentista. La Divina Comedia es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las principales fuentes en la literatura universal. Dante Alighieri fue considerado como el poeta supremo. A él se le considera también el padre del idioma italiano. La Divina Comedia empieza su composición en el año de 1307. Y hay que destacar en este texto que se habla de tres espacios o de tres momentos importantes: el infierno, el purgatorio, y es toda una epopeya religiosa, y así lo considera Jorge Luis Borges a la Divina Comedia, como una epopeya religiosa en donde está descrita la humanidad, el ser humano. Les invitamos a leer, a conocer más sobre este clásico de la literatura, La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Cómplices del mismo enredo. Con el fondo musical de alegrías, esta melodía que está interpretada en esta ocasión a capela por María Tejada, que es nuestra invitada especial en esta tarde. Ella nos acompañará con su melodiosa voz y su canto en este programa de Alquimia de las Palabras. Damos la bienvenida a nuestros tres invitados, a Fray Carlos Avendaño, guardián del Convento Máximo de San Francisco de Quito de la Orden de los Frailes Menores, al licenciado Pablo Rodríguez, administrador del Museo Franciscano Fray Pedro Gocial, y al licenciado Israel Zambrano, consultor de bienes muebles para el plan de gestión para el conjunto conventual de San Francisco. Buenas tardes, bienvenidos. Hablar del Museo de San Francisco, del conjunto conventual de San Francisco, es adentrarnos en un universo mágico que nos lleva hace casi 500 años de historia. Y el museo, el convento de San Francisco, tiene 400 años de historia, alberga en su interior más de 3.500 obras de arte religioso, alrededor de 4.700 volúmenes de fondo histórico en su biblioteca y también alrededor de 4.300 documentos históricos. Este conjunto está realizado en alrededor de 5.000 metros de construcción y al año podemos indicar que recibe más de 1.000.000 de visitas. Estamos hablando que es uno de los espacios de encuentro más importantes de la ciudad, uno de los espacios que resguarda la mayor cantidad del patrimonio histórico de la ciudad. Coméntenos, ¿quién quiere empezar para hablar de este plan de gestión, de la salvaguarda que se está haciendo del patrimonio? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de este importantísimo programa, sobre todo porque desde la cultura es cuando nosotros también nos adentramos en ese mundo mágico de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad, así declarado pues esta bella ciudad de Quito, con todo lo que conlleva y con todo lo que tiene, ¿no? No solamente para ahora ya que somos conscientes de ser nosotros los custodios de este gran patrimonio, pienso que para los ecuatorianos, para todos los oyentes de estos espacios culturales, nos involucran en este mundo mágico, sobre todo en el adentrarnos también en su historia y de cómo conocer todo lo que dejaron nuestros antepasados, todo ese legado mágico y todo ese legado que tenemos que llevar los frailes y la gente que está en ese entorno caminando con nosotros, las diferentes instituciones y quienes también trabajan directamente en el Museo Franciscano Pedro Grosciar. Realmente una alegría y gracias por su invitación. Y muchísimas gracias por este comentario. Fray Carlos Avendaño es el guardián del convento y con usted, igual que con Pablo y con Israel, pude compartir en el mes de julio una actividad muy interesante, pero que además convocaba a niños y adultos a ser parte de pintar por el patrimonio. Me refiero a este vacacional, yo pinto por el patrimonio, del cual mi hijo fue parte y que también nos invitaron a los padres de los niños del vacacional a estar ahí. Cuando nos invitaron me llamó la atención porque era la primera vez que en un vacacional de mi hijo me invitaban a ser parte del vacacional. Y luego tuvimos la oportunidad de pintar, de buscar las similitudes entre el dibujo y las obras expuestas ahí en los patios del convento. Y entonces yo no fui simplemente una espectadora, sino fui una protagonista. ¿Qué es lo que busca el plan de gestión con sus ciudadanos, con quienes visitan todo lo que es el convento de San Francisco? Pablo. Hola, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, Maite. Efectivamente, lo que acabas de manifestarnos es justamente uno de los objetivos que busca este plan de gestión. No solamente, y por supuesto que es muy importante, establecer proyectos o planes para recuperar los espacios físicos, los muebles e inmuebles que posee el conjunto conventual, sino también el hecho de involucrar a la conciencia colectiva del ciudadano, de la ciudadana, para que empecemos realmente a valorizar bajo un concepto nuevo de lo que significa tener un valor patrimonial dentro de la ciudad de Quito, dentro del país, ¿no? Como tú muy bien lo has dicho, el conjunto conventual de San Francisco, uno de los más importantes de todo el Ecuador, no solo de la ciudad. Porque está trillado ese pensamiento que muchas veces tenemos de decir de que hay que cuidar el patrimonio, que hay que hacer esfuerzos por cuidar el patrimonio, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo ni por qué tenemos que cuidar el patrimonio. Entonces, allá es donde nosotros estamos apuntando un poquito todas estas iniciativas, todos estos esfuerzos para concientizar el por qué es importante el cuidado de estos espacios, de estas obras de arte patrimoniales. ¿Cómo? Con actividades sencillas como estas, ¿no? Las de curso vacacional, que fue en cierto modo también el primer curso vacacional que se emprendió organizado por el Museo Franciscano con el apoyo de los gestores culturales. Israel ya hablará también un poco al respecto, en donde justamente buscábamos eso, ¿no? Que los chicos, los niños que participaron de este vacacional empiecen un poquito a identificar estos conceptos, estos espacios tan, tan bonitos, tan lindos, que muchas veces se nos escapa a la vista por distraernos en tal vez en la tecnología o en otras cosas, y nos olvidamos de regresar a ver estos muros, estos íconos, estos símbolos que están impregnados en las paredes de nuestros templos, de nuestros espacios patrimoniales, y que no nos damos cuenta del valor, como decía, ¿no? Entonces, a través de estas actividades, vincular la conciencia ciudadana, vincular también, pues, y qué chévere, Maite, que asististe al curso vacacional. Me disfruté mucho, la un verdad. Un día estuviste el día sábado con tu hijito, y qué bueno que estas experiencias ayuden de a poquito, a generar esta concientización que estamos buscando, ¿no? Además, el museo guarda las obras de varios artistas muy importantes en la escuela quiteña, y eso es de gran valor. Es uno de los museos yo diría, y sin temor a equivocarme, uno de los museos más importantes del casco colonial. Posee una de las colecciones invaluables, más trascendentales que tenemos. De lo que conocemos, dio fruto de la escuela quiteña, ¿no? A partir del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Artistas como Manuel Chili, se le conoció como Caspicara, Bernardo Legarda, el creador de del ícono de la ciudad, ¿no? La Virgen de Quito, Manuel de Samaniego, Bernardo Rodríguez, Pampite, José de Olmos, entre otros tantos, son los artistas que están mostrando su arte, su talento en este museo. Y por supuesto también está marcada de alguna manera también parte de la historia de la ciudad, conjuntamente contando con la historia que posee este museo, las obras de arte, pues está a la par también la historia de la ciudad. No podemos nosotros dejar de contar la historia de Quito sin mencionar a la obra franciscana. Claro, desde la famosa leyenda de Cantuña, como parte también, pasando, ¿no?, por Bernardo de Legarda y como todos parte los otros también artistas. Yo diría, iniciando desde la creación de la primera Escuela de Artes y Oficios en el año de 1551, y posteriormente la obra inmensa que los franciscanos dotaron a esta ciudad hasta la actualidad, el himno a Quito, por ejemplo, creación de dos frailes franciscanos, Bernardino Echeverría la letra y Agustín de Azcúnaga la música, ¿no? Entonces, Quito es franciscana por excelencia, por ese aporte que ellos dotaron de... Y por supuesto, también hablando de la evangelización, que es una parte importantísima, y a lo largo de la religiosidad también, que se ha creado todas estas obras de arte que posee el Museo Fray Pedro Gossial. Israel, coméntanos un poco, tú que eres restaurador, que estás inserto en la consultoría de bienes muebles dentro de todo lo que es el patrimonio, ¿qué significa para Quito, para el mundo, todo el convento, el conjunto conventual de San Francisco? Bueno, el conjunto conventual de San Francisco es realmente una, se podría decir, una de las mejores expresiones de tanto que se conjuga en la parte arquitectónica, artística e histórica de Quito, ¿no? Realmente, como Pablo ya lo mencionaba, está desde el inicio de la fundación de Quito, ¿no?, siendo parte de toda esa historia de la ciudad. Pero también es un reto grande para la ciudad y realmente también para sus custodios, ¿no? Como tú ya habías mencionado, Maite, realmente la cantidad de obras que alberga San Francisco es inmensa, pero también eso implica que se tenga que tener una responsabilidad similar a la cantidad de obras. Entonces, para mí, digamos, desde el campo de la restauración, de la conservación de bienes muebles, fue un reto realmente empezar a trabajar en lo que es el plan de gestión, porque esto implicaba que ahí... que pensar en los diferentes soportes de las obras en las cuales están realizados. Hay textiles, hay libros, hay pinturas de caballete, hay esculturas, y todo esto se comporta de una forma distinta, ¿no? Y cada uno, digamos, responde también al espacio en el cual está albergado, los deterioros que tiene. Entonces esto hacía que realmente el trabajo en San Francisco sea una campaña grande, pero no imposible de conseguirla. Y por eso, como tú has visto y has comentado, una de estas líneas también de acción es lo que es la vinculación con la comunidad. Que la gente participe, que realmente se sienta activa en lo que es la vida de San Francisco, que no vea lo que sucede atrás de los muros como algo que no les compete a ellos, ¿no? Y realmente esa es la idea del patrimonio, que realmente nos compete a todos. Por esto se ha empezado a trabajar, porque también nos hemos dado cuenta en el primer año de diagnóstico que realmente uno de los principales factores de deterioro era el factor humano. O sea, realmente es la incidencia humana la que más deteriora los bienes. Luego están como lo que son desastres naturales o la misma acción de microorganismos, pero realmente uno de los primeros es el factor humano. Entonces esto hace que realmente el patrimonio tenga que trabajarse con la gente, que también que pensamos realmente que es la gente la que le da ese valor de patrimonial. Un objeto por sí no puede ser patrimonial si la gente no le asigna ese valor. Entonces hemos empezado a trabajar con eso, como te digo, es una gran tarea. Y también aprovechamos para que este espacio sea uno de los impulsadores de este plan de gestión, para que realmente más gente se una desde las diferentes actividades que se están proponiendo en el convento, con estas un poco más de acercamiento a la comunidad, del espacio para que la gente pueda sentir a San Francisco como un espacio en el que pueda jugar, divertirse y también aprender, ¿no? Hemos tenido esta experiencia del vacacional, la intención es seguir trabajando en esta línea para que más gente se vaya aprovechando, digamos, no aprovechando, sino más bien apropiando de este espacio para que más gente se sienta parte de lo que es San Francisco. Que todos los ciudadanos, los niños, las niñas, los adultos, sintamos al convento de San Francisco, al museo, como mío. Porque eso es parte del patrimonio. Yo puedo cuidar lo que siento que está en mí, lo que es mío, lo que está fuera de mí. Tal vez está ahí, puede ser bonito, puede ser histórico, pero yo no lo protejo. Vamos a seguir con esta conversación, pero en este momento hacemos la invitación a María Tejada. Ella nos va a cantar algo sobre Quito, esta ciudad que nos deslumbra, que nos cobija a todos, esta ciudad tan mágica y que ahora se ve lamentablemente aquejada por los incendios. Soñando con Quito, de Alex Alvear, en la voz de María Tejada. Mientras fuma el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo la montaña, los brotes del cholán y lo que fuiste, gorrión del capulín, espuma del arupo y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. Cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el panecillo, al vuelo de cometa, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos, mientras la neblina acariciaba las laderas, las tejas y adoquines, impávidos testigos de este amor, retoma el eco de tu adiós. Mientras camino por el centro, siento tu voz entre suspiros, soñando con el tibio beso de recuerdo. Cuando vuelve a abrir, cabalga un arco iris, el sol vuelve a brillar en nuestro Quito, renace una canción de eucaliptos y tórtolas que en pos de un nuevo día inunda el corazón. Como siempre Quito, en Quito siempre. Está usted en compañía de Alquimia de las Palabras por Flaxo Radio. Estamos conversando sobre el plan de patrimonio del conjunto conventual de San Francisco de Quito. Le recordamos que el programa de Alquimia de las Palabras se reprisa todos los días sábados a través de los 940 AM de la Radio Casa La Cultura, de 14 a 15 horas, y por la red Corape. Usted también puede escuchar este programa en la página web de Flaxo, www.flaxoradio.es. Estamos conversando con el padre Carlos Avendaño, con Pablo Rodríguez e Israel Zambrano sobre el plan de gestión del convento de San Francisco. ¿Qué actividades contempla este plan de gestión, Israel? Bueno, el plan de gestión contempla lo que es en la parte arquitectónica, la parte de bienes muebles y lo que es el turismo sostenible. Son los tres pilares fundamentales sobre los cuales se ha construido el plan de gestión. Cada uno representa, digamos, un reto para su diferente área y digamos que es el pilar que los está uniendo pensando en la sostenibilidad es la parte turística, ¿no? Porque comprendemos que realmente emprender todas esas actividades sin tener, digamos, los recursos necesarios, pensándolo a largo plazo, ¿no? Siempre la inversión inicial será la más alta, pero la inversión que quedará a largo plazo, que es posiblemente más baja, que es la que es más complicado conseguirla, ¿no? Porque realmente ninguna institución pública puede asignar en su presupuesto una cantidad X de dinero que siempre sea asignada a San Francisco. Entonces es pensado en esto que se trabaja en la línea de turismo sostenible para que sea, digamos, desde donde se extraigan los fondos necesarios para la sostenibilidad del plan de gestión. Y la otra línea también que trabaja, digamos, más bien dicho, la otra ayuda que busca el plan de gestión es también que la gente tenga por iniciativa propia el aporte que pueda hacer, ¿no? Desde su realidad, ¿no? Desde un dólar hasta el X cantidad de dinero que pueda aportar. Porque como le decía antes, realmente el plan de gestión nos compete a todos y es una responsabilidad que tenemos que asumirla como tal. Entonces también busca lo que es el apoyo desde las donaciones, también busca lo que es el voluntariado. Por ejemplo, como tema del voluntariado hemos tenido lo que es el vacacional, ¿no? Hubieron varios jóvenes que nos apoyaron solamente por la oportunidad de estar en San Francisco, de compartir con este patrimonio y también con la gente, ¿no? Está lista, digamos, está abierta esta línea de patrimonio, digamos, del voluntariado. Y la tercera sería también, digamos, lo que es la difusión de la campaña, que en este caso lo estaríamos haciendo en este momento desde este espacio, ¿no? Porque queremos que lo que está sucediendo en San Francisco llegue a más personas. Si posiblemente no han visitado San Francisco, que vayan, que conozcan, que vean todos sus espacios, que vean que realmente hay un museo, que también hay un entorno en el cual se puede descansar, se puede conocer y, en cierta forma, trasladarse a todos esos años de historia que mencionamos San Francisco alberga. Efectivamente, cuando estás en los patios de San Francisco, tienes un silencio profundo que te lleva a otro espacio. Pensaría que así sería de silencioso y de tranquilo ese Quito de antaño, ese Quito que ahora también de alguna manera se extraña. Padre Avendaño, el ser custodio, el ser guardián de todas estas riquezas es un honor, pero también un compromiso absoluto que implica muchos recursos, mucha gestión por parte de la comunidad. ¿Qué entidades, qué otras entidades están adscritas o han querido apoyar este plan de gestión? Bueno, desde que se inició todo este gran proyecto, primeramente creo que uno sí debe reconocer el esfuerzo que ha hecho la UNESCO, ¿no? Las iniciativas en conjunto con la comunidad franciscana, y se han unido otros grandes gestores como es el embajador de Italia. Con ellos se fue fraguando esa idea de este plan de gestión. Ya lo decía Israel en palabras muy concretas, el definir el plan de gestión, ¿no? Y cómo unir a muchos actores, usted lo decía, pues instituciones y toda la gente que realmente quiera sumarse a esto. Luego ya al plasmar este proyecto, se fueron uniendo, como es el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el municipio con algunas instituciones, ¿no? Como también Quito Turismo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y otras entidades como la UTE, que está haciendo un trabajo realmente inmenso en la Escuela de Restauración. Sí, inmenso en San Francisco. Estos sábados, por ejemplo, he visto trabajar a su maestro con los alumnos ya en cuestiones prácticas, pero no prácticas de aprendizajes que de alguna manera van a ser un patrimonio como objeto de su experiencia, ¿no? Sino más bien que estos grandes técnicos que aportará la universidad para la sociedad ya son personas que con sus capacidades van aportando al cuidado del patrimonio. Y como decía, pues luego ya las alianzas que se han tenido con universidades internacionales, como por ejemplo con México, en donde el año pasado estaban unos estudiantes con su profesor, de igual forma también aportando sus conocimientos en todo lo que es la restauración de pintura en caballete, ¿no? Entonces, el sueño, y creo que de alguna manera se va a lograr poco a poco, el restaurar las 27 y más obras de la vida de San Francisco, que eso es algo emblemático para el convento de San Francisco. Entonces, están muchas instituciones, están muchas, y de igual forma también personas de alguna manera interesadas en que este plan de gestión siga surgiendo adelante, porque de alguna manera no solamente es el ideal, ¿no? Se sabe que hoy, si no se tiene recursos económicos, a lo que usted decía, uno, el ser el guardián del convento de San Francisco implica muchas cosas de verdad, sobre todo que nosotros de alguna manera también no tenemos los fondos económicos. Saben que las comunidades religiosas nada más dependen de lo que pueda dar, ¿no?, la gente de su ofrenda, y es eso que también vamos ahorrando. De alguna manera poco a poco vamos haciendo una restauración, pero en el tiempo, y esto posteriormente es grave para el patrimonio. Ya lo decía Israel, ¿no? Si no se tiene un plan de gestión sostenible, si no se tiene los recursos, sí, okay, vendrán instituciones, restaurarán, pasarán años, volverán al mismo círculo vicioso, si así puedo decir, ¿no? Restauraron y nuevamente se afectaron, otra vez vuelve a la misma situación. Pero si con un plan de gestión podemos de alguna manera, como ya decía, que muchos actores mayas se vayan sumando, contar con estos recursos y mantener, preservar todo lo que contiene San Francisco, todo ese patrimonio que está ahí, que no solamente es de los franciscanos, es de la sociedad, es del mundo, ¿no? Que uno pueda disfrutar. Como usted decía, entrar nada más a San Francisco es entrar a otro mundo, en donde de la bulla entra un silencio realmente que hay gente que dice, no quiero ir al museo, quiero quedar aquí en este parquecito y disfrutar de ese silencio y de ese contacto con la naturaleza y con las aves que usted puede compartir en ese lugar. ¿Y qué ha significado para la comunidad franciscana tener voluntarios, tener un proyecto, tener restauradores, tener niños que salieron allá a chivear por todo el patio y el silencio monástico se fue? Bueno, sabe, yo lo voy a contestar como religioso, ¿no? Sí, siempre es un impacto, o sea, siempre es un impacto porque nuestra vida es otro estilo, es otro mundo distinto, y uno tiene que romper también esos esquemas, porque para la comunidad afecta eso, o sea, porque tenemos otro estilo de vivir, entonces es el silencio, es guardar la clausura, pero de pronto, que sé, empezamos a recibir grupos, pero cuando uno dice romper esquemas, no significa que sea abrir todas las puertas, ¿no? Se seguirá manteniendo también esa privacidad que debe tener la comunidad, y por supuesto hay espacios que, de alguna manera, la comunidad es una comunidad muy abierta, que es consciente de que hay que crear espacios también para que otros vengan y participen, ¿no? Como decía Pablo, este primer encuentro con los niños, para mí parecía algo que sé genial, y sobre todo decir, bueno, apostará un padre familia para que venga a pintar acá. ¿Qué prefiere un padre de familia, ¿no? Mandar a la playa, o mandar a bailos terapias, o a juegos, o lo que sea. pero tal vez poco, ¿no? Pero fue realmente la expectativa impresionante ver tantos niños. Se rebasó, ¿no? La expectativa. Sí, fue fantástico. Entonces, yo creo que eso nos da también, nos permite también involucrarnos con el caminar de la gente y adentrarnos también en sus mundos. Entonces, la comunidad creo que se siente muy gustosa de contar con todo esto. Como digo, aparte de lo que es nuestra vida, también estamos nosotros siendo responsables de ser los grandes custodios de este patrimonio que implica realmente mucha responsabilidad. Vamos a hacer nuevamente una pausa musical. María Tejada nos habla con su música de Quito, París, su viaje entre Quito y París, sus estudios y la añoranza de esta ciudad de Quito. A continuación, Quito, París. Y elegante se lo ve girar, con paso singular, alegre y distinguido se desliza el vals. Por los barrios de París brillan zapatos con barniz, tacones de salón invaden pistas y bailan al ritmo de tu beat. Con una nota musical suena un viejo acordeón, los elfos del que va a ejecutar un vals que sale del corazón. Tocan cada tecla que dará la vida y la razón a un ritmo popular de gran libertad y pasión. Del otro lado del mar alegresa, papá soldado también se ve, vestido de pasillo viene esta vez con gran cadencia y buena fe. De dulces melodías suena un piano, un acordeón de tradición, luego un requinto va pura melancolía. Fascinante y elegante se lo ve girar, con paso singular, alegre y distinguido se desliza el vals. Por los barrios de París brillan zapatos con pardis, tacones de salón invaden pistas y bailan al ritmo de tu pi. Con la nota musical suena un viejo acordeón, no sabemos el que va a ejecutar un vals que sale del corazón. Tocan cada tecla que dará la vida y la razón a un ritmo popular de gran libertad y pasión. De Quito hasta París con sus pasos cortos viene bailando un pasillo que sabe a vals y lírico, canta melodía de ayer, perfume de recuerdo, noche festiva de color. Y luego un vals que devuelve la atención viajando a Quito, bailando con precisión, haciendo galanura su gentil dulzura y gracia de paso. Un ruido en fantasía flotando al bailar, de rápido compás, sonrisas por demás, de aire jovial, elegante ritmo de vals. Suave movimiento de gran nitidez, gira al derecho y al revés, sin timidez, van los abrazos delirantes, una flamante el ritmo de vals. Fascinante y elegante se lo ve girar, con paso singular, alegre y distinguido se desliza el vals. Por los barrios de París brillan zapatos con barniz, tacones de salón invaden pistas y bailan al ritmo de tu beat. Con la nota musical suena un viejo acordeón, los dedos el que va a ejecutar un vals que sale del corazón. Tocan cada tecla que dará la vida y la razón a un ritmo popular de gran libertad y pasión. Estás en compañía de Alquimia de las Palabras a través de Flaxo Radio. Vamos a continuar con nuestros entrevistados conversando del plan de gestión del conjunto conventual de San Francisco. Hay un nuevo personaje, un nuevo monje, un monjecito que ayuda a concientizar a todas las personas, principalmente a los niños, a las niñas, sobre la importancia que tiene San Francisco. Me refiero a Jodoquito Pablo. Gracias, Maite. Gracias por mencionarlo. Gracias por mencionarlo, porque la verdad... Sí, es como la mascotita del museo. Jodoquito es un niño vestido de fraile, un niño de aproximadamente 5 o 6 añitos vestido de fraile, que anhela, cuando sea grande, anhela ser franciscano. Él está convencido de que el cuidado a la naturaleza, la ayuda al prójimo, el cuidado de la historia y el cuidado del patrimonio es fundamental para una convivencia estable. Y en ese sentido, este personaje nos ayuda a a brindar estos mensajes. Una iniciativa que nació hace aproximadamente un año y medio en el Museo Franciscano, con este objetivo. Ya lo hemos plasmado en casi todas las actividades que está emprendiendo el museo. Lo estamos dándolos a conocer a través también de las redes sociales, y queremos que poco a poco, con el tiempo, se vaya este personaje posesionando de todos estos planes, ¿no?, de todos estos proyectos, para que él sea un poquito el que nos ayude a difundirlos. Lo interesante de este personaje es que nació, por supuesto, la iniciativa desde la administración, pero quien nos ayudó a conformarlo fueron los amigos del museo. Todos los amigos que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de redes sociales, sociabilizamos la posibilidad de este personaje y les encantó la idea. Lanzamos inclusive un concurso por redes para que nos ayuden a buscar el nombre. Por ahí, entre una docena de varios nombres, salieron unos finalistas, hasta que finalmente la gente votó por Jodoquito. ¿Jodoquito por qué? Porque simplemente es el nombre que lleva el diminutivo de quien fue el fundador del convento máximo de San Francisco, Fray Jodocorrique. Así es. Entonces, a la gente le encantó, votaron, y por ahí hicimos un concurso interno, premiamos también a la persona que nos ayudó con el nombre, y ya tenemos pues esta mascotita del museo que nos está ayudando también a difundir los planes, los proyectos. Que da la bienvenida a todos, y que con los niños es el disfrute de la historia, sí, de contar, sí. La tradicional historia de Cantuña. En el vacacional nos fue de gran ayuda Jodoquito, ¿no? Él fue el un poco la imagen que nos ayudó a sociabilizarnos con los niños, con los muchachos del vacacional. Los muchachos, pudieron pintar en las camisetas el retrato de Jodoquito, el dibujo de la mascotita, y tuvimos una actividad lúdica bien interesante, bien bonita, que los niños lo hicieron y se llevaron a sus casas su camiseta con el personaje. También lo tenemos nosotros tenemos como servicio del museo la actividad de títeres para los niños, títeres en el museo, y por supuesto el personaje de la mascotita es quien abre los diálogos con los muchachos para poder contarles todas estas historias, la leyenda, la historia, el significado del patrimonio y todo eso, ¿no? En este momento, Israel, hay una muestra no solo que es interesante, sino que es muy importante por lo que alberga. ¿Nos puedes comentar? En este momento en San Francisco está abierta la exposición, que es de los sitios Patrimonio Mundial de Italia, en la obra de 14 fotógrafos. Esta exposición, que es de fotografía, son de 160 fotos y están expuestas en un espacio, en cierta forma, que es del refectorio, no usual para exposiciones, ¿no? Entonces San Francisco también se está abriendo sus puertas con más espacios para la actividad cultural, e invitando a que las personas conozcan este espacio y también la exposición. Toda exposición está repartida en lo que es el refectorio y lo que es la sala de exposiciones temporales. También esta exposición es de carácter gratuito, porque también se está invitando a las personas a que ingresen a ver San Francisco y también esta exposición. Es muy importante por eso, y también porque está contando lo que son los 50 sitios patrimonio de la humanidad que tiene, en este caso, Italia, ¿no?, que son desde la parte natural y tanto en la parte cultural. Entonces esta exposición, como les decía, realmente abre esta posibilidad de que San Francisco sea un espacio cultural que no solamente se reduzca a lo que es el museo, sino en sí a lo que es el convento. Y también invita a las personas a que conozcamos este espacio y que aparte disfrutemos de una propuesta que, si bien va en la línea patrimonial, pero que es distinta a lo que sería el arte religioso que tiene el convento y el museo. ¿Y la muestra hasta cuándo va a estar abierta? La muestra está abierta hasta lo que es el 25 de septiembre. Ah, tenemos todavía pocos días más, hasta el día fin de semana, básicamente, para que ustedes puedan visitar el Museo de San Francisco, ver esta muestra de fotografía y conocer mucho más sobre el patrimonio que se alberga en el conjunto conventual de San Francisco de Quito. Estamos llegando ya al final de la entrevista, el tiempo queda corto para seguir ahondando estos temas. Quisiera pedirles que en tres palabras cada uno pueda decir la importancia de San Francisco, y que nos inviten a la comunidad, a las niñas, los niños, los adolescentes, las escuelas, los colegios, las universidades, y a las instituciones también que conozcan más de la importancia que tiene San Francisco de Quito. Decía Pablo que de verdad, y lo decía usted y a lo largo de toda esta entrevista, que San Francisco, todo su conjunto conventual, no solamente es arte, también es fe, porque creo que uno cuando va a San Francisco ve lo vivo, la presencia de gente, de miles y miles de gente, fieles que acuden a la iglesia. Entonces, invitar a que usted también sea parte de esto y si puede también sumarse a todo este plan de gestión, que sean bienvenidos. Gracias también por la invitación una vez más a ti, Maite, a quienes hacen Flaxo Radio, a todos los oyentes, pues invitarles a nombre de la administración del Museo Fray Pedro Gocial para que nos visiten en horarios de atención al público de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a sábados, y los días domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, totalmente abierto para la gente que quiere disfrutar de esta historia, de este patrimonio, de esta religiosidad que se vive en el convento y museo de San Francisco. Gracias, Pablo. Israel. Bueno, mi llamado sería, como creo que lo he dicho en la mayoría de la entrevista, el llamado a la gente, ¿no? Que apoyemos a que pongamos el brazo para que San Francisco siga adelante y también lo hagamos como parte del patrimonio que tenemos que cuidar. Si bien ahora estamos trabajando en San Francisco, esperamos que esta idea que ha nacido aquí se siga expandiendo a otros conventos, a otros espacios que requieren la misma atención y el mismo apoyo de toda la comunidad. Ese llamado y a que visiten la exposición en los horarios que Pablo ya les comunicó. Queremos agradecer a Padre Carlos Avendaño, guardián del convento de San Francisco, a Pablo Rodríguez, el administrador del museo, y a Israel Zambrano, el consultor de bienes muebles para el plan de gestión, por esta entrevista que nos ha permitido conocer, ahondarnos y tener ganas de seguir viviendo en Quito. Porque Quito es esta ciudad maravillosa que ha sido nombrada y que estamos celebrando, también esta entrevista va en ese contexto, y ha sido nombrada como Patrimonio de la Humanidad. Esperamos, y lo digo de corazón, esperamos que el metro de Quito no afecte y que esté considerado y sea construido sin afectar el centro histórico, el casco histórico, en este caso el museo y toda la parte del convento de San Francisco, porque está muy cerca. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Alquimia de las Palabras. Sintoniza Alquimia de las Palabras, el programa cultural de Flaxo Radio, todos los martes a las 16:05 y su reprise los sábados y domingos a las 15:00 por Corape Satelital. Tablas, cine y otros malabares. Típica de cumpleaños feliz es para nosotros, para Alquimia de las Palabras, que el día de hoy está cumpliendo un año. Alquimia de las Palabras cumple hoy su primer año de vida. El 23 de septiembre del 2014 fue la primera emisión del programa e iniciamos hablando de Quito con Diego Velasco. Y hoy, 22 de septiembre, cerramos nuestra primera temporada con 44 programas radiofónicos y concluimos también hablando de nuestra hermosa ciudad de Quito. En este año de producción, Alquimia de las Palabras ha realizado 44 programas dedicados a las diferentes manifestaciones culturales, artes plásticas, teatro, fotografía, literatura, danza, música, proyectos de investigación musical, etcétera. Nos han visitado grandes personalidades de la cultura. Hemos tratado que sus tardes sean un espacio dedicado a la cultura, un espacio muy enriquecedor, lleno de vida, del gozo que el arte y la cultura aporta a los seres humanos. Han estado con nosotros en Alquimia de las Palabras Paco Godoy, Diego Velasco, Margarita Lazo, Mariela Condo, Quinto Lucas, Julio Paso, Sonia Rosales, Verónica Durán, la banda Tapir, la revista Elé, el Teatro La Muralla, Acapela Ecuador, Marco Villota y Flor de Oro, Las Tres Marías, Silvia García, Alex Sánchez, Darío Ramos, Cristian Quesada, Los Flauteros de Cotocollao. Tuvimos también aquí varias actividades con el Premio Fotoperiodismo por la Paz, el Grupo de Teatro La Muralla, el Proyecto Descubre Scout, el músico Cristian Talavera, Caterina Ortega, Fausto Ramos, el Festival de Teatro para Niños, Guaguas de Maíz, entre otras personas y grupos que han compartido sus actividades con Alquimia. Vamos a hacer un alto temporal para reorganizar el espacio, para crear nuevos segmentos y potencializar otros. En poco tiempo estaré de retorno con ustedes para compartir más sobre las diferentes manifestaciones culturales del país. Mientras nos renovamos, los días martes en el mismo horario, es decir, a las 17:30, y los sábados a través de los 940 en la Radio Casa de la Cultura, de 14 a 15 horas, se van a retransmitir los especiales de Alquimia de las Palabras. Gracias a Javier Macas por su total apoyo en la producción del programa durante este año, y a pesar de las dificultades, este espacio ha sido un lugar de alegría, de aprendizaje y amistad. A Flaxo Radio, un gracias infinito por la confianza y las puertas abiertas, y a todos ustedes, gracias por escucharnos y creer en este proyecto cultural llamado Alquimia de las Palabras. Y esto ha sido en este año, y quiero dejarles con dos invitaciones más. Este domingo 27 de agosto se producirá el eclipse total de luna, siendo el segundo de los dos eclipses lunares de este año 2015. El Observatorio Astronómico abrirá sus puertas a todo el público desde las 9 de la noche. Es gratis, no te pierdas esta oportunidad de este evento. Anda temprano, bien abrigado y con mucho cuidado. Es en el Parque de la Alameda esta invitación. Y el Museo de la Ciudad también nos invita a la muestra La Huella Invertida, Miradas de José Domingo Lasso. Esta exposición estará abierta hasta el 15 de noviembre y nos muestra la ciudad desde la fotografía. Ustedes están invitados a estas dos actividades importantes. Visítenlas, conozcan la ciudad de Quito, vivan el patrimonio de Quito. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Alquimia de las Palabras durante todo este año. Gracias por su audiencia. Hemos crecido muchísimo, hemos aprendido mucho de ustedes. Nos encontraremos muy pronto. Gracias. Se despide de ustedes Maite Gavilanes en la conducción y en los controles Javier Macas. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.